Varias veces yo he hablado sobre la gran tribulación y todavía queda para más, o quedará hoy para bastante más. Es tan necesario que hoy alertemos, estemos alerta todos, y el deber del pastor siempre es sonar la campana o tocar la trompeta de lo que estamos viviendo. Si ustedes van a acompañarme con sus Biblias abiertas, ustedes sacarán provecho. Sería muy difícil, tal vez imposible, enumerar tantas cosas que tienen que ver con lo que se llama en la Biblia la gran tribulación. Podemos citar algunas de las cosas que sucederán solo para tener una idea de lo que serán los días que están todavía en el futuro, pero parece no muy lejano. Podemos asegurar que todo está listo, salvo un detalle: la iglesia todavía está aquí. Mientras la iglesia esté, y cuando hablo de iglesia estoy hablando de los que fueron salvos por la fe en Cristo, y no importa dónde están, algunos nunca van a ninguna iglesia, nunca fueron, muchos ya murieron, ellos van a resucitar, y tantos otros, millones y millones, todavía viven. Algunos están en las peores iglesias donde podrían estar. Hasta sospecho que en el mismo Vaticano alguna mucama bien puede ser salva. Con solo leer un texto, y no importa cuán mal esté traducido, todavía puede tocarle. Es decir, la iglesia de Cristo no se compone de una denominación, de una tal o cual iglesia, o tal o cual corriente teológica, sino de todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio, recibieron a Cristo como su Salvador. Eso es todo. Ellos son salvos por la fe en Cristo. Jesús habló de la gran tribulación. Vean lo que dice, es el único versículo que habla así tan claramente y distingue tribulación de gran tribulación. Esto está en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Piense en los peores momentos de guerras, de hambre, de terribles momentos que vivieron algunos pueblos. Cuentan aquellos europeos, especialmente la parte oriental de Europa, que ha sufrido muchísimo, por muchas razones también, que el hambre, cuando hay tanta hambre, la gente no sabe qué comer y comen raíces de árboles, hojas, lo que pueden, porque algo hay que comer. Es una desesperación increíble. En la Biblia se registran casos donde las madres acordaban, cuando nacía el bebé, cocinarlo para que hoy comamos el mío y mañana el tuyo. Esas son situaciones que aparecen registradas en la Biblia. Quiere decir que el hambre debe ser algo terrible, y de esto habla mucho la Biblia. ¿Y por qué esta tribulación será tan severa como ninguna otra? Voy a enumerar algunas de las cosas que la Biblia dice que sucederán. Primero, habrá guerras y rumores de guerras. O sea, no se vislumbrará paz por ningún lado. Ya hay bastante de eso, pero todavía hay más rumores que guerras propiamente dicho. Segundo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, versículo 7. Y en el primer caso, 24, versículo 6, rumores de guerras, etc. Tercero, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7, la segunda parte del versículo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25. La Biblia no aclara qué señales, pero habrá una alteración que asustará a la gente. 5. La gente estará angustiada y confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 25, la segunda parte. ¿Que será un tsunami a nivel de todos los mares? No sabemos. Y todas las ciudades de las costas, hay ciudades de millones y millones que están sobre la costa de algún océano. Piense por un momento, un mundo donde la iglesia ya no está, porque el Señor ya se la llevó, porque esto va a ser cuando la iglesia no esté. Terremotos, maremotos, hambre, pestes, conmociones del mismo cosmos, ya que desde luego que aparecerán ciertas señales preocupantes en el sol, en la luna y en las estrellas. Si hoy nos quejamos tanto, bueno, del tiempo loco, algunos dicen, de la carestía de la vida, etc., ¿cuál será el perfil de la sociedad en todo el mundo cuando estas manifestaciones comiencen a aparecer y no habrá un país que podrá ayudar al que ha sufrido? Hoy, si hay un terremoto en algún país, inmediatamente otros países son tan solidarios que mandan de todo. Si es un lugar donde se necesita mucho alimento, va alimento. Si abrigo, va frazadas y de todo. Medicina, hospitales de campo que llaman así, colocan carpas y van médicos de lo mejor del mundo. Esto es fácil resolver. Es triste, por supuesto, pero cuando esto será global, universal, cuando la situación abarcará al mundo entero, ¿qué país podrá ayudar a algún otro? ¿Cuál de ellos ayudará a cuál de los, bueno, que están sufriendo? Habrá gran interés en dos ciudades del mundo. Todo el mundo centrará su atención en dos ciudades. Ellas son el Vaticano y Jerusalén. Habrá una disputa muy grande, por un lado, de internacionalizar a Jerusalén, y por el otro lado, habrá una decidida actitud por parte de los judíos de defender su territorio y defender también su ciudad capital. Muchas cosas. Yo en esto no voy a entrar ahora porque esto solo daría para horas y horas. Dice en el libro de Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El pueblo, tu pueblo, es el pueblo hebreo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Piensen en la gran tribulación y angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los judíos, todos los que hayan inscritos en el libro. Esto está en Daniel 12:1. Luego en Marcos, el Evangelio de Marcos, 13:19 leemos, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora escuchen un poco. Esto significa que el mismo diluvio en los días de Noé era menos doloroso que lo que se acerca. Porque claramente dice que no, desde la creación no hubo tal tribulación, tal sufrimiento, tal dolor, tal angustia, tal incertidumbre. Y pensar que todos aquellos que no sean salvos tendrán que estar allí. Esta es la razón por qué 2/3 de la humanidad morirán. Es decir, hay demasiadas cosas, por eso se llama gran tribulación. No siempre se usa la expresión gran tribulación, pero no cabe duda que muchos otros términos pueden considerarse sinónimos de lo que es la gran tribulación. La misma Biblia nos dice que es algo que no ocurrió. Desde que fue Dios creó el universo, no hubo tal tiempo, no hubo tal periodo. La Biblia no solamente habla con muchos detalles de cosas que van a suceder, sino que también dice el tiempo que durará. La parte más difícil, cuando el aprieto será increíblemente doloroso, durará 3 años y medio. Todo esto está en la Biblia. ¿Cuánta gente ignora, voluntariamente ignora, lo que la Biblia dice sobre aquellos días? Un poco de la secuencia de los acontecimientos. Desde aquí veremos cómo irán las cosas inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada. Cuando yo digo la iglesia arrebatada, yo sé que la gran mayoría de ustedes no tienen problema para entenderlo, pero aquellos que nos visitan tal vez por primera vez o vienen de alguna iglesia tan liberal que ya no cree en doctrinas bíblicas, les diré que arrebatamiento es cuando la iglesia será levantada, cuando hombres, mujeres y niños salvos por la fe en Cristo, los que murieron se levantarán de sus tumbas y los que estén en sus cuerpos serán cambiados. Dios les dará otro cuerpo en un instante y todos juntos ascenderán para encontrarse con el Señor en el aire. Eso es todo lo que significa el arrebatamiento. Bueno, ni bien la iglesia sea levantada, se manifiesta el anticristo. ¿Por qué? Porque ahora tendrá campo libre. Y este será un periodo muy difícil. Yo no sé por qué la tendencia del hombre, eso se ha comprobado, cuando las cosas andan bien, ellos comienzan a andar mal. Cuando Israel estuvo bien, enseguida buscaban dioses paganos para rendirles culto. Así también hoy en nuestro continente, ¿qué se hace? No hay idolatría, ¿no? Es lo que más hay. Y luego nos preguntamos por qué vivimos tan angustiados y por qué vivimos en tanta pobreza. Por un lado, la pobreza se debe, desde luego, a la pereza. Son hermanitas, primas hermanas, pobreza y pereza. Y por el otro lado hay otro problema, y el problema es la idolatría. Si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones. Si ustedes leen la biografía de David, por ejemplo, verán que él vivió y murió como el hombre del agrado del corazón de Dios. Pero en el tramo entre su ascensión a la fama y su muerte, han habido muchos pecados muy graves en él. Pero busquen ustedes en su Biblia un solo pecado de idolatría, a ver si lo encuentran. Ni en él, ni en Abraham, fue tal el amor de él por Dios y tal rechazo a todo tipo de idolatría, que él estaba deseando levantar el templo, que luego lo levantó Salomón su hijo. Y Dios dijo: tú no, has derramado mucha sangre. Alguna de la sangre que él derramó se justifica. Dios lo envió que lo hiciera, pero en otros casos, él derramó sangre inocente. No lo vas a hacer. Pero él dijo: bueno, dame por lo menos algo de privilegio. Tanto amaba a Dios. Y él acumuló la mayor parte de lo que se usó para el templo, fue ya preparado por él antes de morir. El oro, la plata, la madera, todo lo que tenían que usar, la mayor parte ya estaba lista. Cuando Salomón subió al poder y comenzó a levantar el templo, su padre había dejado el material. Tal era su amor. Si hay algún pecado que Dios realmente aborrece, es la idolatría. Tener una imagen, tal vez la Santísima Virgen, tal vez San Pedro, San Juan, o quien fuera, prender vela, salir en procesión, llevando crucifijos, eso es idolatría. ¿Y por qué es tan malo? Y porque es una asociación demoníaca. La idolatría proviene de Satanás. Es satanismo propiamente dicho, y no importa cuánta agua bendita le echen, Satanás es Satanás. Él no tiene ningún temor a gotas de agua que le caigan encima, si tampoco nosotros no nos hace nada. Es increíble la cantidad de gente que se postra delante de un palo, delante de un metal, delante de cualquier cosa, cuando Dios terminantemente prohíbe esto. Y oiga esto, porque estas, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Está en Romanos 15, 4. Si usted lee la historia de Noé, por ejemplo, lo mismo que la de Lot, recuerda que el Señor se refirió a ambas cosas, tanto la historia de Noé como la de Lot. Y usted lee allí y va a encontrar que hay tan de parecido, especialmente en lo que era el periodo, o sea, los años que vivió Lot. Cuando la iglesia ya se levante, ya el Señor la levante, el anticristo, quien seguramente ya será un personaje importante a nivel mundial, revelará ahora sus dotes diplomáticas excepcionales. En cosa de días, tal vez la comunidad mundial lo nombre, algo así como secretario plenipotenciario ejecutivo y todos los títulos que se le pueda dar, como hombre que no tiene límites en cuanto a tomar decisiones, dictador escogido por la comunidad mundial. Escuche esto, en Apocalipsis 17, 12 y 13 dice esto: Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Aquí el personaje que aparecerá ni bien la iglesia desaparezca se llama bestia. Y no necesito decir mucho más que es una bestia. Una vez que este personaje reciba la autoridad sobre todas las naciones del mundo, se produce una especie de tranquilidad momentánea y seguramente el flamante gobernante logrará unas cuantas victorias para probar que él es un hombre de paz y será una bestia muy peligrosa. Primero resolverá el problema entre los árabes e Israel. Ese problema del Medio Oriente, que no hay Naciones Unidas ni Consejo de Seguridad que lo resuelva. Nadie lo puede resolver. Segundo, permitirá que los judíos construyan un templo, su propio templo. Esto está previsto en las Escrituras. Tercero, apaciguará el, diríamos, sobresalto por la desaparición de los que habrán partido. Él sabrá explicar qué pasó con aquellos que desaparecieron en el arrebatamiento de la iglesia. Cuarto, logrará, diríamos, nivelar la distribución de los bienes, de modo que no haya gente demasiado rica y gente en paupérrima situación. ¿Por qué el rico no da algo? Y todo será voluntario. Él convencerá a los ricos para que él no va a actuar como los comunistas, que le quitaron para dar a todos y así nadie tuvo. No, él logrará de otra forma. Quinto, ayudará a lograr la unidad religiosa mundial. Ahora la iglesia sí que estará unida, donde todos, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y todos los demás grupos religiosos conformen una sola gran iglesia amparada por un gran líder que a la postre será él mismo. Este personaje, no voy a leer todos los textos porque sería mucho. Todo esto dará al anticristo un gran apoyo mundial. Todo el mundo dirá, no hay otro hombre como él. Este debe ser el verdadero Cristo. Por eso el verdadero Cristo está siendo tan, digamos, despreciado hoy, tan devaluado. Ayer estuve hablando con el hermano Jorge Jiménez y él me estaba, dice, ustedes hablaron en el programa ahí sobre G12 y me estaba explicando que aquí está muy avanzado. Dijo, los pastores bautistas, muchos de ellos, ¿quiere usted que le traiga a uno para que hable con usted sobre G12? No hay ningún problema, no, le dije, no tengo tiempo para eso. Y dijo que la gran mayoría de ellos están totalmente vinculados y deseosos de seguir el curso de G12. Un día vamos a dedicar tiempo para hablar de esto, ¿qué es esto? Realmente es una secta, un caballero que se llama Castellanos, en Colombia, es el jefe de todo esto para toda América Latina. Y nadie puede levantar el dedo sin el consentimiento del jefe de los 12, que en todas partes, en las iglesias, en los grupos, en todas partes, 12. 12 es la cifra, ¿qué diría yo?, de suerte. Porque 12 eran los apóstoles y tendrán que ser siempre 12. Ningún joven o señorita podrán casarse sin el consentimiento del G12. Una de las características de todo tipo de opresión, de ocultismo, de satanismo, es quitar la libertad de la gente. Por eso yo siempre consideré el comunismo como una religión satánica. Satanás siempre asusta. Te va a pasar tal o cual cosa, va a suceder tal o cual cosa. El Señor siempre confía. Yo te ampararé, yo estaré contigo, yo te acompañaré. Yo te daré tranquilidad, yo te daré paz. Pero Satanás, no sin mí, tienes que pedirme permiso para todo. Y no puedes dar un paso sin mi consentimiento. Si alguien, dijo él, si alguien protesta y no quiere, lo expulsan, no sirve. Esas iglesias como ninguna otra está creciendo y están cambiando rápidamente porque el G12 originalmente era un grupo político internacional. Pero ahora se está mezclando porque el deseo de los religiosos es crear un gobierno de tipo religioso. con lo político. Entonces G12 es tanto para lo espiritual como para lo político. Y piensen por un momento, porque de esto ya hablé muchas veces, que en un primer momento la bestia, que es el anticristo, se someterá a este tipo de sistema. En la época de los emperadores, los grandes césares, ellos tenían a su cargo tanto el poder religioso como el político. Por eso ellos levantaban o echaban reyes, por ejemplo, en Inglaterra, o en Alemania, o en Suecia, o en cualquier lugar, España. Ellos tenían, se atribuían ese poder. Y ellos sienten mucho, perdieron muchísimo. Y se les quitó, y ahora tal cosa no existe. Sin embargo, en una forma sin nombramiento ni nada, el Papa es visitado prácticamente por todos los estadistas del mundo, y él mismo también es un visitante como un gran estadista en cualquier lugar del mundo. El anticristo será tan astuto que cuando todavía no tenga el poder que va a tener después, que al principio supuestamente se someterá al mismo Papa, quien será en el primer momento el líder espiritual. Por eso el G12 ya se fusionó con el G12 político, porque todo será una sola cosa, y en esa dirección va. Y la otra cosa muy importante es que tanto esto como tantas otras organizaciones están detrás del dinero. Todo es asunto de dinero. Y bueno, tendrán que tener riqueza porque levantarán un reino terrenal. Y esta fue siempre la intención del Vaticano y seguirá siendo. Vean ustedes un poquito aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis. Lo que dice, habla de la bestia desde el versículo 8. Este es el anticristo. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la bestia. Roma está sobre siete montes. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Todos los cinco ya estaban, había sido historia ya cuando Juan escribió, y uno era, que era Roma, sigue. La bestia, versículo 11, que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y aquí viene algo interesante, 12. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, claro, ni existían cuando Juan escribía, pero por una hora, breve tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. No están con el Vaticano, están con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se ponen de acuerdo con el todavía potencial, porque a esta altura él todavía no es el anticristo, él es bestia, pero en vez de ser jinete, él hace de cabalgadura, por decirlo así. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Este versículo está aquí, pero la verdad es que debería estar mucho más adelante. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, la falsa iglesia, G12 incluido, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la falsa iglesia, encabezada por ya saben quién, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones, a estos 10 reyes, el ejecutar lo que Él quiso. ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer, la falsa iglesia, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la gran ciudad hoy que reina sobre los reyes de la tierra? No es Londres, no es París, no es Nueva York, no es Washington, no es ninguna otra ciudad importante del mundo. Es Roma. Es decir, más que Roma, pero como parte del Vaticano, es también Roma, o parte de Roma es Vaticano. Ese es el poder. Pero Dios puso en la mente de los 10 de los gobernantes, seguramente de esa región de Europa, la parte occidental, dirán no. Entre ellos puede estar Inglaterra, puede estar Francia, puede estar Alemania, puede estar Luxemburgo, puede estar Bélgica, puede estar varios de esos países. Y con ellos Estados Unidos dirán no, esto no funciona. Un gobierno religioso no sirve. Vamos a dar el poder a este diplomático que no hay como él. Y ese diplomático será el anticristo. ¿Por qué no aparece hoy? Muchos piensan que él ya está en algún lugar. Probablemente es un gran personaje banquero. Tal vez es un hombre muy rico. Tal vez es un muchacho todavía joven y está estudiando en la universidad. Yo no sé. Yo no puedo decir esto, afirmar, pero digo que muchos piensan así. Bueno, ¿qué va a hacer él? Algo ocurrirá. La gran tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Esto es serio. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos escogidos si la iglesia ya no está? Son los judíos. Porque habrá un remanente muy numeroso que deberá ser salvo. Y ese remanente, probablemente un tercio. Saquen la cuenta cuántos judíos hay hoy en el mundo. Yo no sé exactamente, o aproximado, pero andan por ahí por los 18 millones. Saque un tercio de eso. Eso es más o menos de la gente, de los judíos, que sobrevivirán. No solamente de ellos, también del resto del mundo. Y si ustedes dicen, deme una cita bíblica sobre eso, pues usted habla y nos da cita bíblica, si usted inventa eso, no, yo no invento. Esto está en el libro de Zacarías, en capítulo 13, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré, esto es Israel, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, que es Jesús mismo. Esto en Zacarías 9, versículos 8 y 9. Tengan en cuenta esto, porque esto es bíblico. Yo no les estoy engañando, ya hay muchos que lo hacen. Por eso dice que serán días terribles, que serán acortados. En otras palabras, solo 3 años y medio serán pésimos, aunque él gobernará 7 años, pero los primeros 3 años y medio serán buenos, tal vez no muy buenos. La Biblia nos informa que esta es la gran tribulación. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. De nuevo la misma cosa, 13:5 de Apocalipsis. Este capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, habla con tantos detalles desde el origen, desde la aparición del anticristo hasta su muerte. ¿Cómo la gente será confundida y engañada? ¿Cuán cierto es que esto ocurrirá cuando vemos cómo hoy la gente se deja engañar? Y creen en individuos que vienen sin siquiera disimular el engaño. Ya por su rostro, por sus gestos, por las palabras que usan, por la ausencia de la Biblia, a todas luces están mintiendo a diestra y siniestra. Y sin embargo la gente los sigue. Una de esas iglesias del G12, estuve mirando el otro día el crecimiento de ellos. Comenzaron el mismo año que nosotros acá, 1999. Nosotros en todos estos años logramos, con mucho sacrificio, un poco de más de 1,000 hermanos. Ellos tienen 4,000. ¿Por qué la gente va tras eso? porque pertenecen a esa falsedad. No temáis manada pequeña, dijo Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, creo que capítulo 12. Y somos manada pequeña comparativamente. No importa que seamos cientos o miles de miembros. Oigan, el versículo 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás, que da autoridad a su ungido, que será el anticristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La gente dirá, nadie puede, no hay ejército, no hay armas, ni que la bomba atómica, ni de hidrógeno, ni ninguna. Él acaparará todo y logrará, sea que necesite o no, el avance científico para poder controlar toda la economía y a toda la gente y todo lo que pensamos o pensarán. Yo ya no estaré aquí, pero él sabrá hacerlo. Será un tirano, no solamente nunca visto, difícil de imaginarlo, porque creo que hay mucho aquí en la Biblia que para nosotros es difícil entender. Su actuar de 42 meses, 3 años y medio, difiere mucho de su gobierno un tanto plácido. Él comienza a actuar antes, al principio, hasta sentirse poderoso y lograr echarse de encima a la ramera, falsa iglesia. Esto no quiere decir que no habrá iglesia en tiempo de él. Sí que habrá. Tanto es así que él edificará un templo para los judíos, para luego decir, yo mismo soy Dios. Hay muchos diosesitos hoy que caminan por ahí y que dicen que ellos son Dios, los mormonitos, por ejemplo. Después dicen, la Biblia dice, vosotros dioses sois. Y ellos dicen, pero espere cuando se levante este. Aquellos huirán como conejos, buscando escondite en alguna cueva por ahí, entre rocas o algo así. Más adelante dice que recibe una herida mortal, hasta tratará de materializar la muerte, pero luego vuelve a la vida. Muy probablemente aparecerá como si fuera Cristo. En algún momento, allí, cuando el anticristo estará ya en pleno apogeo, se habrá cumplido otra profecía, la profecía de Ezequiel, desde el 37, 38 y 39. La 37 ya se cumplió, lo otro no, pero se va a cumplir. Por su localización geográfica, no cabe duda de dónde provendrá todo esto. Para Europa, tanto la parte oriental como la parte occidental, le espera mucho, y estoy seguro que el mundo entero. Se indica que es del norte, por ejemplo. Se mencionan varios aliados que avanzarán. Se indica que será una guerra convencional, no nuclear. Así debe ser. Se dice que la razón será seguramente el hambre y que predominará en esa región del planeta mayormente. Y hoy sabemos, hace más o menos 5 años, yo leí una estadística, decía que actualmente, entonces decía que en Rusia, y no ha mejorado mucho, había en muchas regiones tal hambre que nunca hubo en tiempo de paz en esa parte del mundo. En tiempo de guerra se entiende que puede haber escasez de comida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando estén desesperados por el alimento, naturalmente harán algo. El profeta dice también que esa superpotencia desaparecerá virtualmente y no existirá. Muchos cambios ocurrirán en el mundo. Mucho dolor, mucha angustia, mucha tribulación, cual nunca hubo. Y esta invasión del norte, que avanzará sobre Israel, hará un impacto muy grande en todo el mundo. Sin embargo, no destruirá a Israel. Será derrotada. Y no será solamente Rusia. Serán muchos otros países con ellos, incluyendo países árabes, que circundan a Israel. El anticristo firmará un pacto. Ahora ya no va a ser con el mundo así nomás, con Israel. Probablemente de 7 años. Vean esto en Daniel 9:27, la primera parte dice, y por otra semana, las semanas son 7 días, o 7 años en este caso, conformará o confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo sé que para muchos de ustedes es difícil captar todo, pero como todo se graba, podrán escuchar después tal vez. Y este acuerdo o pacto se firmará entre el gobierno de Israel y el anticristo. Allá en Juan, creo que 5:42 o algo así, dice que yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis. Vendrá otro en su propio nombre y lo recibiréis. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Quién es ese otro? El anticristo. Cristo no, anticristo sí. Juan 5:43. Aquellos que quieren seguir de cerca, es llamativamente claro y detallado el plan revelado para que nosotros podamos saber qué es lo que vendrá y podamos ahondar un poco en esto. La Biblia dice que ellos vivirán muy tranquilos, los judíos, ya para cuando comienza la invasión del norte. Todavía no hay eso. Escuchen las noticias cada día o lean los diarios y ustedes verán que hay constantes amenazas. Primero la iglesia tiene que irse. Llegará un momento de perfecta paz en el Medio Oriente. Los hombres dirán paz y seguridad. Permítanme leerles en Ezequiel 38:11-12. Eso claramente dice cuál va a ser el cuadro, el ambiente en Israel cuando venga la invasión. Subiré contra una tierra indefensa, dice el invasor. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo escogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Demasiados detalles para saber de qué habla. Habla de Israel. La gente durante el periodo de la gran tribulación adorarán masivamente a Satanás. Uno no puede menos que estremecerse al leer la forma como el mundo entero hará alianza con Satanás, rindiéndole culto, rindiéndole adoración. Y no extraña el que hoy la verdad sea tergiversada y tantas congregaciones hayan sido engañadas en una forma verdaderamente triste, porque muchos son realmente llevados por el engaño sin jamás haber conocido la verdad y piensa que eso es todo lo que hay de evangelio. El mundo se está preparando para el advenimiento del hombre de pecado, el hijo de perdición, el dragón, el diablo y Satanás. Todos son nombres para la misma persona. En Apocalipsis 13, versículos 11 en adelante. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Este es el falso profeta. Y tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dragón es Satanás. ¡Qué gobernantes! Hoy se quejan tanto contra muchos gobernantes. Dice, se miente todo el tiempo. ¡Oh! Si hay tal cosa como mentira sagrada, es lo que hoy escuchamos de parte de los políticos. Eso no es ninguna mentira, al lado de lo que vendrá. No, pero dijo que hará tal cosa y nunca cumple. No se preocupe, usted no sabe lo que es la verdadera mentira. Esos son apenas los contornos. No hemos escuchado nada de la verdadera mentira. Cuando llegue esa pareja, la dupla, el anticristo y el falso profeta, su ayudante. Todo lo que dirán será todo mentira. Ahora por lo menos hay un 1% de verdad en algunos políticos y en otros hay más, 5%, 10%. Pero cuando todo sea mentira, ¿qué será del mundo? Hay incluso muy pocas iglesias donde usted puede escuchar la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, pero ahora castellanos es el camino. El Mesías de Colombia. Y hay muchos otros personajes. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sí, mentía todo el tiempo, el diablo mismo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella, o sea, a nombre de él, del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Se está preparando el mundo para una sola religión, prohibida cualquier otra. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hoy la gente habla mucho de milagros portentosos, milagros de sanidad, profecías que se cumplen, que alguien larga por ahí. Eso no es nada, es juguete de chicos. Es como escuchar a los de kindergarten. Espere. Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Cuando esta señal venga para esa generación mala y adúltera, también hace grandes señales. Esto en visión, él ya vio como algo que aconteció, pero no, está en el futuro, aún hoy. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Así que los fabricantes de diosesillos no tiren sus instrumentos, dejen su escoplo por ahí, dejen todo el material, la materia prima, porque habrá mucha necesidad de hacer imágenes. Pero no será de María, de San Pedro. Será la imagen del anticristo que, dicho en otras palabras, de mismo Satanás. Pero no se preocupe que usted no sabrá qué apariencia tiene. Y no lo haga feo porque él es muy lindo. Algunos piensan que Satanás es muy feo, tiene una cola larga, tiene cuernos, tiene dientes que le salen como ese tridente que usan los campesinos y que salta de un lado a otro como canguro. Y se puede meter por la ventana y todo eso. No, no, no, no. Satanás usa corbata de seda. Tiene camisa bien... que combina bien con su traje. Traje hecho a medida de la tela más cara que existe. Una cabellera increíble. Es un personaje muy agradable. Muy bueno. Se transforma en ángel de luz. Acá no hay ni siquiera ángel que no sea de luz. Así que no se preocupen, no, si usted es fabricante de dioses ahora y tienen sus estantes así para vender eso, no tire todavía, todavía hay compradores. A menos que usted reciba a Cristo como su Salvador y diga, ¿qué estoy haciendo? Como ha hecho un boliviano hace muchos años, yo llegué a conocerlo, La Matriz de apellido. Y tuvo un día que llevar todos sus santos en una pick-up y fue a un río, pero dice, lo hice de noche porque de día tuve miedo. Me iban a linchar los defensores de su Dios. Imagínense, de un Dios que hay que defenderlo. ¿Cómo para depender de él? Cuando todo marcha bien, no hay problema. Un palo ayuda también. Pero cuando las cosas andan mal y tenemos que recurrir a Dios, ¿qué nos ayuda esa imagen? Damos gracias a Dios porque Él nos sacó de esas tinieblas. Algunos dicen, no, pero yo no, yo solamente venero. Óigame, si usted solamente venera, busque su diccionario, no importa cuál de ellos. Va a ver lo que dice. Venerar y adorar son en realidad sinónimos. Usted está rindiendo culto a un pedazo de madera, de yeso, de metal, de lata, de lo que fuera. ¿Se le permitió infundir aliento a la imagen? ¿Ustedes se imaginan cuando esa imagen va a hablar porque el anticristo lo logrará? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No solamente va a hablar, sino que va a decir, ya dice lo que va a decir. Va a delatar a aquellos que se convertirán en mártires de la fe. Morirán por Cristo. Y la segunda bestia, Juan dice que se trata de otra bestia. Y distinguiendo a la primera, porque este es el falso profeta. Allá en Apocalipsis 20 habla de él, se le da el nombre de falso profeta. ¿Saben dónde irán a parar? Los dos ellos y todos sus adoradores. ¡Qué vida la que espera al mundo post iglesia, post rapto, después que la iglesia se haya ido! terrible será todo esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y sabe, usted también va a estar allá. ¿Yo? Sí. Yo no. Usted. ¿Y por qué me acusa de decir, si no recibe a Cristo, ese es el lugar? No, pero yo tengo mi religión. No digo eso. Si no recibe a Cristo como su Salvador personal, si sigue defendiendo a María, la Astarte de los fenicios. ¿Sabían ustedes que la María, que supuestamente es, ya de hecho, si fuera la verdadera María, es pecado grave rendirle culto? Ni siquiera es. Es la Astarte, la diosa de los fenicios, que adoptaron los romanos en el cristianismo de Constantino. Pero le dieron el nombre a María porque, claro, probablemente los cristianos de esa época no aceptarían. Y naturalmente los cristianos no aceptaron. Pero los constantinianos, la religión de Constantino y su mamá, es lo que hoy conocemos en nuestros continentes. En nuestro continente es lo que predomina. Es increíble la cantidad de gente que no quiere rendir su vida a Cristo por defender aquello que Satanás espera el momento. No puede hacer nada hasta ahora. No puede enviar a su Dios, con minúscula Dios, porque la iglesia de Cristo está aquí. Y no puede hacerlo y no lo hará. Miren ustedes, ¿hacia dónde van aquellos que mueren sin Cristo o viven durante la gran tribulación y no reciben a Cristo? Y vi un gran trono blanco, versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es importante saber. Toda persona que no recibe a Cristo, aunque esté en su cuerpo, se llama muerto. Ahora y después también, cuando comparezcan. ¿Y por qué serán juzgados según sus obras? Porque en el infierno, igual como en el cielo, cada uno recibirá de acuerdo, en el caso del infierno, a su maldad. No todos, digamos, recibirán el mismo castigo, según sus obras. Hay pecadores que hacen más malas obras, tuvieron más oportunidad para oír el Evangelio y no lo recibieron, recibirán mayor castigo. Y hay aquellos que no solamente oyeron el Evangelio, hasta olor a incienso tuvieron. Se pasaron la vida en medio de capillas, de catedrales y de iglesias, de templos o lo que fuera. Y tenían esa voz que parecía ser del reverendísimo y reverendas. Bueno, pero nunca recibieron a Cristo como Salvador. Eran marianos, no cristianos. Y como María nadie salvó, nadie salva, ella se salvó. Ella dijo que el Señor Jesús era su Señor, su Dios y su Salvador. No fue al revés. Jesús no fue salvo por María. María no creó a Jesús. Jesús creó a ella. Jesús, el Dios eterno, es el autor de toda creación. No tienen ustedes más que ir allá a la carta a los Colosenses y se encontrarán con sorpresa tras sorpresa. Bien, ¿qué dice un poco más adelante? Que los libros fueron abiertos. Luego el 13, porque algunos dicen, ¿y qué de aquellos que fueron tragados por esos monstruos marinos? Espere. Y el mar entregó los muertos que había en él. Así que todos los que murieron allá en el remolino eso del Caribe, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo? No, no. ¿El qué? Algo que succiona a la gente. Cayeron aviones, que fueron barcos. Muchos se dicen de eso, muchos artículos también. Todos hablan de, yo no entiendo nada. El triángulo de la muerte. De la verdura. ¿Del qué? De la verdura. ¿Y el vampiro? No entendí. Yo sé que el triángulo sí. De las Bermudas. De las Bermudas, ah, sí. Okay. Y hay muchos preguntan, ¿eso es verdad o no? Bueno, hay muchos artículos que hablan de eso. ¿Y saben qué? Cuando llegue el momento de la resurrección, ¿de dónde lo sacará Dios? Yo no sé. Pero el mar entregará sus muertos. Los cementerios entregarán sus muertos. Los hornos donde solamente se conformaron los familiares del muerto con un poco de ceniza, entregarán sus muertos. Las cenizas entregarán sus muertos. Yo no tengo ningún problema para creer que esto es así. Porque veo que muchas de las cosas que la Biblia dice, y como me gusta mucho estudiar las profecías, se han cumplido al pie de la letra, no faltó nada. Todos los detalles. Ustedes pueden tomar un solo personaje, por ejemplo, de la Biblia, y seguirlo solo a él. Pongámosle a Jesús. Vean en el Antiguo Testamento todo lo que se dice de él, incluyendo el lugar donde debía nacer, la forma como debía morir, todas esas cosas, las enseñanzas, la reacción de la gente, Judas Iscariote, aunque no esté el nombre. Y ustedes van al Nuevo Testamento y dicen, no, pero esto cientos de años antes ya estaba, fue predicho. Así es la Biblia. Si la Biblia dice algo, esto es verdad. Y así usted crea o no, es verdad. Y un día, si usted no recibe a Cristo como su Salvador y muere en sus pecados, no importa que tenga todo lo de la iglesia que se debe y cumplió con todos los requisitos. Usted pregunta a una persona, dígame, ¿usted es salvo? Bueno, yo hago lo mejor que puedo y todo, yo trato de cumplir los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Bueno, y no saben qué decir. No hablen con tales personas en esa forma. Pregúntele esto, si usted muriera hoy, ¿tiene la seguridad que su alma va al cielo? Porque esa persona que va a la iglesia o dice que va y todo eso, por lo menos cree que no somos madera. Se corta el árbol no tiene alma. Nosotros tenemos alma. Y entonces pregúntale, si usted muriera hoy, ¿a dónde irá? Ah, eso nadie sabe. De por sentado que la persona está todavía bien camino al infierno. No tiene la menor idea. Y cuando usted le pregunta de los mandamientos, no sabe ni de qué hablar. No conoce la palabra, no la quiere conocer, no le interesa. ¿Por qué? Porque es una persona que carece del perdón de Dios y la vida eterna y no puede amar a alguien a quien no conoce. Muchachos, cuando ustedes se enamoran de una chica, ¿se enamoran de una que no conocen? Si algunos hasta se engañaron por internet, ahora hubo últimamente una verdadera fiebre de ucranianas que mandaban fotos de unas muchachas tan encantadoras, tan atractivas, tan todo lo que ustedes quieran. Y resultaba que era cualquier otra menos la que suponía ser. Y los muchachos de aquí de Occidente hablaban, no, aschotan, tan guasdobre, hablaban idioma ucraniano. Y decía, ya canzdorovate, te harna duje, ya lluviote me duje. Te amo mucho, estás sana, eres linda y todo eso, porque vio la foto y no era ella. Y después iba por allá y se encontraba con una verdadera mafia. Y sacaban todo el dinero que tenía y se acabó. Ella hacía de enlace, de eslabón. Claro que las personas que tienen un poco de coco en la cabeza, no, si se enamoran de alguien es porque han conversado con esa persona, han visto a esa persona, han tratado a esa persona, etc. Usted no puede amar a Cristo, nunca lo conoció. Él nunca le hizo nada. Él no le salvó. A mí me salvó, yo lo amo. Yo lo conozco mediante su palabra. Él me escribió una carta de 66 libros. Tengo que tomar todo un año leyendo una buena cantidad para leer esa carta maravillosa de mi Salvador para poder leerla de punta a punta. No tiene perfume, no hace falta. Y me ofrece, y lo que me ofrece, me dice de dónde vine, en dónde estoy, qué pide él de mí y qué me espera en el futuro si yo le hago caso. Yo digo, magnífico. Yo no entiendo cómo la gente puede, sabiendo estas cosas, no creer. Y se debaten porque creen, bueno, pero usted cree así, yo creo así, y comienzan a andar. Yo he decidido no hablar más ni perder tiempo, ni siquiera algo de mis cuerdas vocales que me están rindiendo muy bien por todos los años que he tenido que predicar y hablar por la radio, perder para hablar con gente que definitivamente no está interesada en el perdón de Dios. Si no le hacen caso a Dios, tienen la misma Biblia que yo y defienden posiciones que no tienen ningún sentido, me dan náuseas. Y si a uno le da náuseas, hay que tomar algo, un poco de aloe vera o algo así para quedar bien. Entonces, ¿para qué voy a meterme en algo, escuchar algo que me hace daño y no me hace ningún bien? Y yo no le ayudo, ni la persona quiere mi ayuda. Oh, ya vendrá el día. Piensen por un momento, cuando el individuo satánico haga descender fuego del cielo y la gente todavía. Dice, no, y no es falso. De verdad es. Cuando Dios permita que Él levante a algún muerto, ordene que se levante y se levantará un muerto. ¿Qué va a pasar? La gente va a decir, Él es Jesús. Aquel otro en el que yo creí no era el verdadero. También hace grandes señales de tal manera que Él hace descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13. Hermanos, nosotros no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo porque personalmente creo que ya no hay profecía que se tiene que cumplir antes de la partida nuestra. Todo comenzará con la desaparición de millones de redimidos. Todo comenzará por allí. No tenemos mucho tiempo, pero muchos son los que todavía no se entregaron al Señor. Viven sin perdón, sin vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Redoblar nuestras fuerzas. Básicamente hay dos o tres cosas que nosotros tenemos que hacer. Uno, vivir como cristianos. Dos, compartir el Evangelio con otros. Y tres, orar por otros. Vivir como cristianos, compartir el Evangelio, hablar a otras personas, no esperar que ellos solamente vean mi vida, porque no todos me ven, y orar por ellos. Algunos dicen, no hay que orar por los perdidos, porque Jesús oró por los suyos. Vea bien lo que dice en Juan capítulo 17, Él oró también por aquellos que creerían en Él por medio de sus apóstoles. La gente necesita saber de Cristo. El hermano que fue a visitar a la familia que recién mencioné al principio, hoy en los anuncios, que perdieron a su hijo así en una forma terrible, en un accidente, dice, cuando llegué allí, era llorando y llorando. Y claro, es un golpe muy fuerte, pero la mayor razón por qué llora mucha gente, y llora de verdad, llora, no es un show, es algo incontenible, es imposible contener. Piense un poco, usted tiene dos hijos, los dos salen en sus bicicletas, uno pasó y se salvó, quizás por poco, el otro no logró. Y al rato llega la noticia, uno de tus dos hijos está muerto, hecho pedazo. Esto es impactante. El cristiano se prepara para eso. El cristiano dice, bueno, yo tengo mis hijos, estamos todos bien, pero yo sé que en cualquier momento mi cónyuge, mi hija o mi hijo, tan encantadores, tanto me quieren, tanto los quiero, me pueden ser quitados. Pero como yo soy cristiano, instruí a mis hijos, de ocurrir esto, yo sé a dónde van. La vida del cristiano es tan diferente. Él dice, el hermano que fue a visitarlos, después de un momento le dije, yo les quiero hablar un momento, si me permiten. Y dice, todo el tiempo que hablé, ellos escucharon. ¿Será que Dios tiene que usar este tipo de método para que los pecadores no salvos presten atención? ¿Será que esto durará? No. Al rato se olvidan, y se olvidan de lo que se les dijo. Porque si hay alguien hasta hoy rechazado, es el mismo Señor que fue rechazado por aquellos que lo escupieron, lo patearon, se burlaron de Él, Finalmente lo crucificaron y lo traspasaron con una lanza. Él fue despreciado, varón de dolores. ¿Qué ocurre hoy con la gente? ¿No estamos haciendo lo mismo cuando lo suplantamos por un ídolo? Un bufón, en el mejor de los casos. Uno que hace reír a la gente. Y predicamos un evangelio distorsionado, ocultamos la deidad de Cristo, ocultamos el perdón de pecados, ocultamos la doctrina del pecado, la doctrina de la resurrección, la doctrina de los juicios venideros. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos despreciando a aquel que decimos amarle, hasta le cantamos, ¿cuánto te amo, Señor? Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el privilegio de conocer a Jesucristo como Salvador, te agradecemos por darnos lo que nunca merecimos, la vida eterna, este lugar donde nos congregamos, la literatura que tenemos para entregar a cuantos se interesan en leer y conocer más acerca de ti, el Espíritu Santo que nos guíe, porque de verdad nos está guiando cada día y nos está haciendo ver el significado de tu enseñanza, para que podamos aplicar tu enseñanza al diario vivir. Te pedimos por esa familia que ha sufrido tanto, y como ellos, quién sabe cuántos otros. Y por aquellos que no te conocen, para que te conozcan, y sepan que tú tienes en tus manos el control de las cosas que nos ocurren. Y que si algo ocurre en nuestra vida, no es que se te haya escapado de tus manos. Tú tienes dominio sobre todo y tú puedes traer paz, consuelo, fortaleza, dirección a aquellas personas desesperadas, especialmente debido al desconocimiento del perdón que tú ofreces. Pedimos que tú les hables al corazón. En el nombre de Jesús. Amén.